Me llamo Lola. Iván. Noelia. Papi. Bueno, ya estamos en el programa 20 de la radio de Asilo. Bueno, Iván, cuéntanos, ¿qué tal tu vida? ¿Cómo la llevas? Muy bien. ¿Estás a gusto? Sí. ¿Te gusta escuchar la radio? Sí. Bueno, Noelia, ¿qué tal de tu vida? Pues bien. ¿Y te gusta escuchar la radio? Yo sí. ¿Te escuchas la radio en tu casa? Sí, mucho. Pepe, ¿qué me cuente algo? ¿Qué de tu vida? Nada, te vi. ¿Estás bien? Sí, te gusta. ¿Te gusta la radio? Te sé que te canta. Te canta, ¿verdad? Sí, pete, pete. ¿Y escuchar también te gusta? Sí, te canta todo para cantar. ¿En la radio, pues, sí? Sí, mucho. Pues a mí también me gusta la radio de Asilo. Y mi, pues yo, pues, me gusta trabajar mucho ahí en Estadio. Y estoy bien y a gusto. Ok. Bueno, pues yo soy Pablo Valibrea. Y igual que han hecho nuestros chicos y chicas, os doy la bienvenida a un nuevo programa calentito, en el que vamos a hablar de cositas variadas. Por ejemplo, algunos compañeros nos van a hablar de cómo les ha ido el fin de semana. Javier nos va a hablar de Draco, un perro que tiene su abuelo. Vici nos va a hablar sobre Nicolás y Paqui sobre su cuñado. Vamos a hablar un poquito de fútbol, de partidos sobre el Real Madrid, en la Champions, en la Liga, del Pozo. Vamos a hablar de algunas series que nos gusta ver en televisión y un poquito de cine. Así que menú variado para hoy, que tú cómo lo ves, ¿te gusta? Sí. Pues qué dices, ¿comenzamos? Está trabajo. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de fin de semana. Viernes 18. Llegué a mi casa. Me puse a limpiar dos habitaciones. Al dentista. Y después, cuando volví a casa, me duché y vestí para salir a cenar con unos amigos. Sábado 19, me levanté y desayuné. Me fui a la piscina y después me fui a mi casa a comer. Y luego por la tarde fui al cine con mis compañeros de asilo. Domingo 20, me levanté. Me levanté y desayuné. Estuve todo día en casa. Escuché música en el ordenador. Estuve jugando a la PlayStation 2 y escuché la radio de Asido. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Tu casa qué hiciste? Repite, que no lo he escuchado. ¿Que tu casa qué hiciste? Ah, limpié mis habitaciones. ¿Hay que limpiar? Yo sí. Ah, ¿y después qué hiciste? Después me fui a la dentista. ¿Para qué? Pa mi padre. Ah. Y yo, pero chita, ¿qué hiciste? Pues llegué a mi casa, me vestí, me voy a cenar con unos amigos en el McDonald's. ¿Y? ¿Qué amigo? Amigo de Alcantarilla. Ah, ¿y qué tomate de manona? Pues mira, hamburguesa que lleva de todo es tomate, lechuga, hamburguesa de pollo y tiene de jamón serrano. Ah, eso que tengo que ya. Y también una patata de luz y una Fanta naranja y ha pedido otra hamburguesa con pollo con queso. Pues está apagante bien. ¿Y si te hago más? Y ya estuve en mi casa y ya fue mi casa y para acostarme. Ah, pues muy bien, está eso. ¿Qué te hago más? El sábado. El sábado, por ello. Me levanté, desayuné, me fui con mi padre a la piscina. Muy bien. ¿Qué decía más? Y luego, por la tarde, me fui al cine. ¿Y qué viste? Amanecer. Muy bien. Voy a pasarse los paz. Media de 6 de semana. Bueno, señorita Paz, ¿qué tal ha ido tu fin de semana? Bien. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste? Me viene a mi bebé casa. Uh-huh. Lo veo. Y do a mamá. ¿Estuviste ayudando a tu madre? Sí. Ajá. Mi madre estaba mala. Ajá. ¿Y qué más hiciste? Y a ver la tele. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? A ver. El sábado. El sábado. Un copa. Yo pego para la pasada. La pasada. Rocio. A las 6, a las 10. Tú también a ver amanecer, ¿no? Sí. Ok, ¿te gustó la peli? Mucho. ¿Y qué te tomaste? De la caracola. Y la bolsa. ¿Unas patatas fritas? Pues para patatas fritas. Ok, ¿y qué más tenemos por aquí? El domingo. El papacino. Papacino. Matina. Veo que estuviste por la mañana en tu casa, ¿no? En casa. Para la tarde. Pero fuiste a comer a Lama, ¿no? Sí. Y de agua y orejo. ¿Estás bueno? Sí. Ajá. Y por la tarde veo que viste una película de aventura fantástica que es El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Hay un peli, un hombre de anillo, está de guapo, y no lo oye. Aragorn, ¿no? Sí. Que además es una de las películas favoritas de Jorge. Sí. Bueno, ¿te gustó entonces? Sí. Ok. Bueno, entonces, buen fin de semana, ¿verdad? Sí. ¿Tú le quieres hacer alguna pregunta más o nos despedimos? Le voy a hacer una pregunta. A ver, adelante. ¿Pero dónde están aquí? Es que hay... Vamos, Bici, hazla hoy antes de que se acabe el programa. Vale. Hola, me llamo Bici. Una pregunta a Paz. ¿Qué hiciste, Paz? ¿Qué hiciste? Yo le hice. Está Inma, está Pepi, está Vero, está Isabel y la Yoni. De todo. De todo Cagacilla. Y ahí está Jorge, Jesús y José David. Y después, ¿qué hiciste? El Feli está... me está bonita. ¿Eh? El Feli. Está bonita. Es guapo. ¿Y qué tomaste? Yo, lo... de caracola y papá patata. Patata. Lo... ¿Y hiciste algo más? No. Luego al día siguiente se fue a comer arroz, ¿no? Oye, ¿de quién era el arroz ese? ¿Eso fuiste a un restaurante o dónde? Restaurante. ¿Y qué? ¿Y qué tal estaba el arroz? Está, hijo. Está. Y a veces ahora, la marmare, capa, pareja, cataraja, pote de chocolate y... y mi mano y un polo de lata. Y mi padre nada. Y apunta a... oye, lo meta. A la meta y vamos a la casa. ¿Quién invitó a comer? Mi padre. Ajá, ok. Bueno, chicos, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a despedirnos. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Gaby. Hola, me llamo Lorena, estamos en la radio de Asido. Y te vas a hablar, ¿eh? De fin de semana. ¿Qué has hecho el día de semana? Está en mi casa. ¿Y qué me has hecho, qué te has hecho el día de semana? Que tenía un cumpleaños. ¿De qué? De mi prima Andrea, porque fue el lunes. ¿Y qué más cosas que le hemos ido? Que no voy a contar todo, ya verás que es sorpresa. Porque como hemos tenido un cumpleaños, hemos cenado para estas cosillas. Y mi madre ha matado palomo, mi tito ha matado un palomo también, y mi padre también, y mi tito también. Mi hermano también, y mi hermano se llevó ¿De quién era el cumpleaños? Mi prima Andrea. ¿Cuántos cumple? Pues iba a cumplir un poco años, pero no sé cuánto, no me acuerdo. Pues, escucha, Gaby. Vamos a ver. Te lo voy a contar. Que... en la fiesta hemos estado bailando la canción de Shakira de la Rabiosa. Y el Bustamante y las canciones que te gustan a ti. Vamos a ver. ¿Lo pasa bien? Sí, muy bien. ¿Y qué le ganas de meter otra vez o no? Yo sí. ¿Quieres mandamos un mensaje a tu prima? Yo sí. Y adelante. Andrea, te quiero mucho. Y quiero estar contigo siempre porque has cumplido un montón de años. Y estás con tu hermano cuidándolo porque se ha puesto malo. Porque está malo de resfriado. Porque ha ido a bañarse... y se ha ido al médico porque se ha puesto malo. Es normal. Que también se manda a mi primo, también que le quiero mucho. Un besito. Bueno, Lorena, cuéntanos más cosas sobre el fin de semana. ¿Has escuchado la radio de Sido? ¿Has visto algo en internet? ¿Has visto alguna película? No, hemos visto los zombies. ¿Qué zombies? Que si o yo que le daba un susto a mi primo. ¿Pero dices lo de los zombies de Asido, los de Thriller? Sí. Ah, ¿y qué dijo tu familia? Que le gustó mucho y que lloró mi madre y mi padre y mi hermano porque estabas contento. Y a mi madrina también. Y a mi padrino, a mi y a mi primo y a todos lloraba y decía que no lloréis porque me gusta mucho que estés tranquilo y no quiero que llores nunca más. Bueno, ¿algo más que sí? Pues sí. Yo quiero decir que a mi tita le gustan los zombies, que me vestí yo bien guapa. Porque he salido bien guapa. Adiós. Pues adiós. Hola, me llamo José Luis. Hola, llama Javier, vamos. ¿Y cómo se llama tu perro? Yaco. ¿Grande o pequeño? Pequeño. ¿Tiene orejas? Sí. ¿Es bonito? Sí. ¿Qué color? Color negro. ¿Qué comida? Pienso. ¿Y qué más? Y macarrones. Cuando sobran macarrones, ¿le dais macarrones? Sí. ¿Y qué le gusta más, el pienso o los macarrones? El macarrones. Ah, no sabe nada. ¿Qué más, qué más? ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Con quién? Con Yaco. ¿Y a qué jugáis? A correr. ¿Y quién corre más rápido? ¿Tu perro o tú? El perro. Ah. ¿Y qué más juego? ¿Qué más juego jugáis? A ver, ¿tú le tiras, por ejemplo, un palo o una pelota y lo coge? Sí. ¿Pero luego te lo trae o se va él corriendo? Se va corriendo. Estos perros sinvergüenzas de hoy en día, mi perra es igual. Le tiro algo y se lo queda para ella. ¿Qué más? ¿Te gusta sacarlo a pasear? Sí. ¿Y qué hay que ponerle cuando lo sacamos a pasear? Correr. ¿De qué colores? Blanco. ¿Y con quién pasea el perro? Con el abuelo. ¿Quieres mucho tu perro? Sí. ¿O ladra mucho? ¿O poco? Mucho. ¿Tú quieres tu perro? Sí. ¿Mucho, no? Sí. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Bici y voy a hablar de Nicolás. Nicolás tiene los ojos negros. El color, el pelo es el mismo color que el negro, lo mismo que el ojo. El trabajo que tiene aquí es quitar las hojas del colegio, del otro colegio que es más pequeño. Y aquí aquí la pita verde también. Y también se da vuelta. A veces cuando se da vuelta por aquí donde estamos nosotros y cuando los chicos juegan, él lo está mirando. Y también y Nicolás Nicolás también está con Ángel. el que está con Aje. Es muy simpático. ¿Y qué trabajo tiene Nicolás aquí en Asido? Ya. Ah, conducí. Claro, ¿qué conduce? Es que no me acuerdo del nombre. La furgoneta, sí, verdad. La de Asido, ¿no? Sí, ¿Y sí. a dónde nos lleva Nicolás? A Torrente, a hacer la práctica o a Casilla. Uh-huh. Ahí lo lleva. ¿Y cómo es su forma de ser? Su forma de ser es muy simpático y también muy cariñoso. Uh-huh. Y es muy bueno con nosotros. Ok. ¿Algo más que quieras decir? Quiero mandar un mensaje. Venga, adelante. Nicolás, estoy muy contenta contigo. Y siempre te vamos a querer para siempre, Nicolás. Un beso. Hola, me llamo Paqui. Yo y Bota estamos... Diario Lacido. Hola, me llamo Bici y me voy a hacer una pregunta sobre Adrián. ¿Y quién es Adrián? ¿Quién es? Mi cuñado. ¿Y cómo se porta con tu hermana? Bien. ¿Y la cuidas mucho? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de Adrián? Viene y que la guiado por comer mi casa. Porque queda en casa, me lendo, mete tele, ponga serie, pues todo eso. ¿Y cómo es? ¿Y fija? ¿Y cómo es? Dice que guapo. ¿De qué color lleva el pelo? El copero poco, y poco color, poco claro. ¿Y el ojo? El ojo poco, clone. ¿Quiere decir algo mal, Mai. Y porque queda daría si que más fortuna la feta, porque queda mi casa para mí. Y tu hermana sale con el, y tu hermana sale fiesta con tu cuñado. Pues sí, mucho. ¿Quieres darle un mensaje? Mi cuñado, yo porque quiero mucho. Guapo, mi cuñado. Allá. Hola, me llamo Abel y estoy con unos compañeros. Gema. José Antonio. Y Pedro Antonio. Y hoy vamos a hablar de el partido. De partido. De Valencia, ¿no? Sí. Bueno, yo me puse así. Tenía el corazón 200. Subir el mío a 100 por hora, tío. Pero que íbamos ganando 0 a 2. Íbamos ganando 0 a 2. Ya, ya. Si lo rebotaron. Ya, sí, sí, se veía. ¿Cómo puede ser? Pues yo qué sé, tío. Error de la defensa, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que el primer gol. ¿Tú cómo lo viste el primer gol? ¿Era fuera de juego o no? Pues no. No. No sé. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento que va a rematar el primer tiro, que es el primer tiro que va a tirar a Casillas, el primer tiro que va a detenerlo, estaba fuera de juego. El árbitro se lo comió. El tiro ese que rechaza a Casillas. A ver, si que tuvo un poco de miedo. Pero... Y luego en el segundo, ¿cómo lo viste? El segundo de Valencia. El Valencia, no sé si metió 4 goles. No, escucha, ¿cómo viste el partido, el segundo gol de Valencia? El 2-3. Pues, bien. ¿Era Manu en el último minuto? Pues sí. Fue por esto. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? ¿Que fue penalti o no fue penalti? ¿Que no fue penalti? Bueno... El portero de Valencia dice que sí, que la tocó con la mano el Higuaín. Yo creo, estoy dudando que entre penalti y entre pecho y la mano. Yo creo que ahí el árbitro se tragó medio penalti. Yo por una vez estoy de acuerdo con el portero de Valencia. ¿Y con quién lo viste? Pues la vi con mi familia. Yo con mi padre. Yo con mi padre. Yo con mi padre. Y mi hermana. Bueno, mi madre es de... Como padre, yo somos de Real Madrid. Mi madre es del Barça. Pues estaría que... Porque que en Valencia se... Bueno, el Barcelona ganó. Sí, que, claro. En Valencia está que trinan. Ya digo. Con los arbitrajes. Y dice el público que no fue. Ya. Oye, ¿viste lo que pasó también el domingo? Sí. ¿Qué le pasó el domingo al asistente de partido de las 10? Pues creo que le lanzaron un paraguas. Eso es verdad, le lanzaron un paraguas. ¿Y qué opináis de que ocurran ese tipo de cosas? Muy mal. ¿Qué opinas? Pues, como ha dicho, mal, porque le lanzó paraguas a Messi. No, le lanzó el paraguas al asistente de Claude Gómez. Madre mía, entre Granada y el Mallorca. Tuvieron que suspenderlo al minuto 60. Está suspendido el partido. Suspendido, y es más, puede que cierren el campo. Puede que le cierren el campo, incluido. Y juega hoy. Y paguen 200 y algo. Un montón de dinero. Ok, ¿algo más que queráis decir del partido o vamos terminando? Simplemente que nos gustó y lo echaron por la sexta. Adiós. Pablo, ¿y el Derby? O sea, el clásico. ¿Cuánto falta para el clásico? El 10 de diciembre se juega. O sea que está aquí a la vuelta de la esquina ya. Y hay que empezar a meterse con los madridistas ya. Y es buena noticia, Pablo. ¿Por qué? Porque lo echan por la sexta. Ah, hombre, gratis, encima. A las 10. Hasta el siguiente programa. Adiós, hasta el próximo. Bueno, pues ya haremos alguna noticia para ir calentando el ambiente y alguna porra a ver quién pensamos que va a ganar. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Granada de Asido. A mí me gusta mucho el fútbol porque la veo los fines de semana con mi padre. Es por la tarde, mi padre es de Real Madrid y mi madre de Real Madrid y mi hermano de Real Madrid y yo cambiado de equipo. También vamos a contar muy tarde. a las 5 de la mañana. Después ponemos pijama y subo la cuna de mi perra. También subo a mi perra. También vamos a cenar y con mis padres. Yo soy de Barcelona. Aprovechando que Teresa está aquí hablando de fútbol y eso, ayer hubo un partido de fútbol y tenemos aquí a dos personas que lo vieron. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Juan. Y yo, Francisco Galera. Bueno, pues contadnos todo sobre el partido que hubo ayer. ¿Quién jugó? El Real Madrid contra el Dinamo. El Dinamo de Zagreb, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo fue el partido? Limpio y también bien. ¿Quién ganó? El Madrid. ¿Jugó bien o mal? ¿Jugó bien? Sí. ¿Y quién marcó? Bueno, espera. ¿Cómo quedó el partido? 6-2. 6 goles del Madrid contra 2 del Dinamo. No. Ajá. ¿Y quién marcó? Benzema. ¿Y quién más? Callejón. Ok. Y bueno, ¿qué me podéis decir? ¿Dónde visteis el partido? En casa. ¿En casa? ¿En qué canal? En 1. En la 1. ¿A qué hora? A las 10. A las 9 menos cuarto. Eso, a la... ¿Que era de un partido? ¿Era de la liga o de qué competición? Yo creo que de maldición ese. De la Champions. Eso. Bueno. ¿Dónde jugaban? ¿En Zagreb o en Madrid? En el Zagreb. ¿Tú lo sabes? No sé. ¿Jugaban en el Santiago? Solo en Madrid. Bernabéu. Río. Ok. ¿Y el Madrid de qué color llevaba la camiseta? ¿Blanco? ¿Blanco? ¿No es? ¿Blanco? ¿Buena? ¿Blanco? Ok. Bueno. ¿Con quién visteis el partido? Mamá y yo. Uh-huh. Yo con mi padre y yo. ¿Habíais cenado ya cuando lo viste o todavía no? Yo ya. ¿Y habías cenado? Sí. ¿Y tú? Ha empezado a la cena. Uh-huh. Y también ha empezado el fútbol. Ah, entonces te pusiste a verlo mientras te tomaba algo. ¿Qué te tomaste? Yo me tomé casera. ¿Casera? Uh-huh. ¿Y de cenar? A una ensalada, lechuga, queso y tomate, seso. ¿Seso? Sí, seso. ¿Te gustan los sesos? Mucho. Madre mía, a mí no me gustan nada. ¿A ti te gustan los sesos? No. No, yo no. Bueno, y entonces, pues te alegrarían la cena, ¿no? Con el partido del Madrid. Sí. Bueno, esta noche tenemos también partido... Pero juega el Valencia y el Fútbol Club Barcelona. ¿A ti te gusta algún jugador del Barcelona? No. ¿No? ¿Te gusta Iniesta, Puyol, Xavi o Messi? Me gusta Iniesta. Iniesta. Me gusta yo. ¿Y a ti te gusta algún jugador del Barcelona? Sí, uno solo. ¿Quién? Iniesta. ¿Y Messi no te gusta? No. Me gusta eso. Si es el mejor del mundo. Bueno. No. ¿Qué jugadores te gustan a ti del Real Madrid? Me gusta. Gano. Pepe. ¿Y a ti? A mí. Y Iker Casillas. Y también el Cristiano Ronaldo. Ok. Bueno, chicos, bueno, vamos a ver a las chicas qué les parece. ¿Tú entonces, Teresa, viste el partido de ayer? Sí. ¿Y tú entonces con quién ibas? Yo de Barcelona. Ah, pero entonces querías que... ¿Entonces tú verás el partido a lo mejor de esta noche? Sí. ¿Pero el de ayer lo viste también? También. Bueno, ¿a ti te gusta algún futbolista del Madrid o no? No. ¿No? ¿Y del Barcelona quién te gusta? Piqué. Piqué, ¿no? Sí. Y además, como es guapo y eso, y encima juega bien. Sí. Ok, ok. ¿Y tu padre ha dicho que es del Madrid? Mi padre es de Madrid. ¿Y cómo lleva eso de que su hija sea del Barcelona de repente? ¿Le gusta o no? Mi padre no. A tu padre no. Bueno, es parte de la historia, ¿no? A veces hace rabiar un poco a los padres con el fútbol. Bueno, bueno. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Adiós. Adiós. Y nada, seguiremos hablando de fútbol porque enseguida tenemos Real Madrid contra Fútbol Club Barcelona en la Liga. Hola, me llamo Isabel y encuentro... Gaby. Papi. Llamar ahora sobre el partido. El partido fue el viernes 25. Y jugó el Pozo contra los Bellas de Santiago. Y entonces... empató. Gaby, ¿lo viste el partido? Sí. Yo casi. ¿Pero quién ha ganado? De Pozo. Esto sí. Bueno, la queda empatado. 2-2. Ha venido mucha gente a ver el partido. Y estamos con Pepi, Gaby, yo, Verónica, Damián, uno de Casilla también ha venido, que son Paqui Jiménez, Abraham y más compañeros, ¿verdad? Ahora voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Qué comiste? El partido. Esto es paz. ¿Qué comiste el partido? El light. ¿Y tú, Gaby? ¿Qué comiste? Yo me he comido. Yo iba con... El pan lleva dos chopes y un queso me comí y también patatas. Me tomé el ahí. Pues yo me tomé bocadillo, gusanito, patata y una fanta. Eso me tomé yo en partido. Y había mucha gente, ¿no? Sí. Sí, que sí. Bueno. También ha venido Ana Lucía aquí, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, y también voluntario, también. ¿Qué voluntarios fueron? ¿Qué voluntarios fueron? Pues se fueron... ¿O no sabéis los nombres? Pues yo no lo sé los nombres. No bueno, lo sé. ¿Y cómo lo pasasteis? Hemos pasado muy bien. ¿Aquí sí, bebé? Sí. Morada. ¿Y lo mejor? ¿Este mejor? ¿Lo mejor cuál? ¿El Pozo o lo Bello? Yo sí. ¿Eh? Yo sí. ¿Mejor que el Pozo? Sí. ¿Mejor el Pozo? ¿Y lo peor? Este peor. ¿Este mejor? Yo sí. Paso. ¿El Pozo? Sí. Eso es lo peor. ¿Y tú, Gaby, lo mejor? A ver, lo que menos me gustó es el Pozo. No, lo digo lo mejor. Ah, lo mejor es el Pozo. ¿Y lo peor? Y lo peor es el Leyes. ¿Por qué? Pues empataron a dos, pues ganó. ¿Y quién mereció ganar? Pues el Pozo. Ah. Bueno, a mí lo mejor es el Pozo porque juega bien. Y lo peor que lo veía a mi tío Bor. Y bueno, alguno se pierde y otro gana. ¿No? Sí. Sí. Y que ya hemos hablado de partido. Entonces, nos vamos hacia allá. Pues adiós. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Abel y estoy... Y al lado ha sido. Y estoy con... Cogema. Vamos a hablar de Manos a la Obra, una serie de televisión. La ponen todas las tardes, o sea, los sábados y los domingos en... En la Nova. Y la ponen normalmente a las 11 un capítulo y luego a la 1, de 1 a 4... Pone dos o tres capítulos. Pues lo que a mí me gusta de hacer es que a mí me hace gracia el Benito, porque hace tonterías. No mueve ni un dedo. No mueve ni un dedo. Le dice, Benito, has cogido y eso no te mueva, a ver si te vas a hacer daño. A ver si te hace una hernia. Y el otro lo hace, pero este que es un desastre, lo rompe. Cada chapuzo que hace, por lo menos en uno de los capítulos que vi yo, Benito puso con chicle los espalmes de gas de butano. Los tubos. Madre mía. Y dice Manolo, ¿no huele a gas? ¡Benito! ¡Sal de aquí! ¡Manolo, vámonos! Dice, Carmina, vámonos. Y el pobre Tato, que estaba en el cuarto de baño, está ahí en la casa. Pues lo que hace el Benito. Y el Manolo también le dice, bueno, también le dice cosas, pero los datos bajan mucho. Uno no. No. Que ese es Benito. Sí. Que en otro capítulo que vimos, sí. Resulta que están haciendo una chapuza en la casa. En otra casa. Y dice, ¿no huele a gas? Otro colega y dice, ¡Tato, apaga el butano! ¡Tacho, apaga el butano, Benito! ¡Que lo apague el niño! Y lo que a mí me hace gracia es que Benito no hace nada, no ayuda a su compañero. No hace nada, es un vago total. Le dice que le ayude con los yesos, dice, yo ahora mismo estoy más de lo mío, estoy falta de lo mío. ¿Y lo suyo? Porque es Cuentiti que no quiere ayudar a su compañero. Le dice que está mal de lo suyo y dice que... Que no le ayuda a ese compañero. Y eso es lo que a mí me gusta. Y lo peor porque el Benito siempre se hace su cosa. Siempre se caguea. Le dice Manolo, Benito, que son las 10. Son las 10 de la mañana y ayúdame a descargar el cemento. Eso no es problema mío. Eso no es problema mío, eso es problema tuyo. Y dice Manolo, será bagazo. Porque quiere estar más hora en la cama. Pues sí, es que siempre está durmiendo. Y luego su madre dice, Benito, desayuno. Dice, ya voy. Pero luego no se levanta. Y aquella vez que quieren poner el cartel de esto, de la Gijonenca. Y le dice, Benito, levanta, tira de la manta. A esto que va a ser ámbulo y se carga lo que es el cartel de la Gijonenca, se lo carga. Y la mujer de Manolo es guapa. Esa otra. Esa tiene genio por un tubo. O casi de genio, pero bastante, ¿eh? Manolo, has cobrado porque quiero ir a bingo. Pues sí, eso dice la mujer a Manolo, que no hace nada. Bueno, el Manolo a mí que está con el traje y la gorra. Veo que esta serie os mola. ¿Tú has visto alguna vez esta serie? No. ¿Tú la has visto alguna vez? Sí. ¿Y qué es lo que tiene de especial? Hombre, de especial, pues, que se enfada mucho con Adela y se mete en lío. ¿Por qué te crees que le gusta tanto a los chicos de ácido? Porque tiene nada más... Porque es muy graciosa. Uh-huh. ¿Tú has visto alguna vez la serie esta de Manos a la Obra? Yo nunca la veo, pero vi un día esa serie y nunca me ha hecho mucha gracia. Ok, bueno, ahí están las visiones diferentes. Pero... Es que yo no soy mucho de Nova. Soy más de Neox, de FDF. En Neox pone Modern Family, ¿no? Bueno. ¿Has visto Modern Family alguna vez? Sí. El que más me gusta es Phil, el marido. El marido es el mejor. ¿Vosotros habéis visto alguna vez Modern Family? Sí. ¿Tú has visto Modern Family? Sí. ¿Y de qué va Modern Family? Contadme un poquito. Pues va de una pareja. Son tres familias que resulta que uno de ellos salió en una serie que pusieron las dos hace muchos años. Matrimonio con hijos. Y otro sale en la película Amanecer de los Muertos 2004. Sí. Pero bueno, aquí hace un papel cómico, es de risa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué personajes salen en la serie? A mí me gusta el Phil. ¿Qué? Que está siempre tirado en el sofá. Siempre se tira, llega a casa. Cariño, ya estoy en casa, voy a echarme un poco al sofá. Ese es un caso. Pues sí, a mí ya sé, también me gusta mucho. Uh-huh. Y me encanta. Oye, ¿habéis visto una que echan los domingos que se llama Museo Coconut? ¿Eso le suena a alguien? ¿Qué es eso del Museo Coconut? A ver, es un programa o una serie. Es una serie de humor, pero hecha por los de Muchachada Nui. Sí, pues yo ayer lo vi y me suena uno que, bueno, hay uno que me suena un montonazo. Que se llama Esteban, el que sale en la serie de los Quién. El cura, que es el hermano del otro. Bueno, aquí la serie esta va de un museo de arte contemporáneo. Entonces te cuenta las historias de los vigilantes de seguridad, el director del museo, la dueña y las actividades que van haciendo en el museo. Sí. Y te ríen mucho. Es un humor muy absurdo. Y a veces un poco raro, pero te ríes un montón. Sí, yo cuando yo lo vi y había uno tirando algo y como no sabía, había otro sitio más al lado de la de una sala de esas, salía varios de nosotros haciendo ruido y el otro... Sí, que eran muy raros los que hacían ruido, ¿verdad? Cuando dijo, tira mandarinas. Y tal, lo tiraba y nosotros para acá. ¿Viste lo del concurso de dibujo infantil? Sí. Bueno, oye, ¿habéis visto alguna vez la serie de Cómo conocí a vuestra madre o Big Bang Theory? ¿Esa os suena a alguno de vosotros? También, junto con la de Dos Hombres y Medio, son así series que también están muy de moda. A ver, Ana, te veo ahí emocionada. A ver, a mí, el personaje que a ver, Neox, cuando dan Dos Hombres y Medio, el que más me gusta es Charlie, el hermano de Alan, que siempre está con... Que siempre está ligando con las tías o bebiendo cerveza y de todo. Bueno. ¿De qué va Dos Hombres y Medio? Cuéntanos. Pues va de dos hombres y un niño que resulta que el padre y el niño, el padre y su hijo resulta que se va a vivir con su tío, que es Charlie Sheen. Y resulta que están viviendo en una casa porque resulta que él, el padre del niño, se habían divorciado, el padre y la madre. Y el niño estaba aquí todo, para siempre, tenía la custodia compartida. Y normalmente le iba a visitar su madre. Y entonces llega un día la madre de los dos, de Charlie Sheen y de padre. Y entonces le dice, ostras, ¿cómo tenéis a mi nieto así tan flacucho? Dice, mamá, nosotros le damos de comer. Y vamos, me tepeste una caja de risa con ellos, con Charlie Sheen, sobre todo con el tío. Bueno. Pues hasta aquí vamos a llegar un poco con nuestras recomendaciones de series variadas. ¿Qué pasa? Y ahí hay otra. A ver. Que la pone en la DF. ¿Qué? Que es Cosas de Casa. Cosas de Casa es más vieja ya. Bueno, ¿y de qué va Cosas de Casa? Pues de... Está Steve, que está enamorado de Laura. También está Scar, que es guardia de seguridad. Que vamos, la que lía es ti y él. La que lía es él y es ti. Y la lía bastante porque se quedan cerrados. Resulta que cierra. ¿Ti qué ha hecho? Dice, yo no, Carl, yo no he sido, ha sido de mantenimiento que se ha dejado la herramienta de afuera. Dice, muy, muy, muy gracioso, Ti, hay que darte las gracias por dejarnos cerrado en la cámara de seguridad. Esa es la serie de Steve Urkel. Sí. A mí también me gusta porque luego tiene un hermano que se llamaba... No, no digo lo que pasa. Se quita las gafas y se cambia de esto, de luz. Por eso... Se convierte en Stefan. Sí. Sí, madre mía. ¿Y cómo es que todavía no ha hablado nadie del Príncipe de Bel-Air? ¿Tú has visto todas esas series? Sí. Eso sí, lo vi en Antena 3. ¿Sí? ¿Tú lo veías en Antena 3? Sí. Pero eso cuando eras más pequeño, ¿verdad? Cuando era mayor. Ah, ya de mayor. Y lo sigue... Ok. Bueno, ¿hay alguna serie que quieras recomendar tú, José? Sí. Me gustó la serie que salió Diego Buque y a pronto tenía un hijo. ¿Qué? Vale. Aparte de esa serie, ¿hay alguna más que quieras recomendar? Sí, la otra serie me gustó, La mano a la obra. Mano a la obra, tú también la has visto. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a ir cerrando este bloque de serie. Adiós. Adiós tú. Adiós. Adiós. Adiós. Thank you. cine. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Martínez y voy a hablar de una película que se llama Detrás de las paredes. El exitoso editor Will Antenton deja su trabajo en Nueva York para trasladarse con su esposa Libby y sus dos hijas a una preciosa casa en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra. Empiezan a acostumbrarse a su nueva vida cuando descubren que una madre y sus hijos fueron asesinados en esta casa ideal. Todos los habitantes de la ciudad están convencidos de que el culpable es el único superviviente. Will decide investigar con Ann Patterson, una vecina amiga de la familia asesinada. Will y Ann empiezan a encajar las piezas del inquietante rompecabezas y no tardan en descubrir que la terrible historia de la última persona en salir de la casa de ensueño se repetirá con la siguiente que entre. ¿Alguna pregunta? A ver, esto está claro, tú lo has visto por ahí, esto te lo has copiado de algún lado, ¿no? Más o menos has visto el resumen y has hecho un resumen tú, ¿no? Sí. Vale, esta película, ¿cuándo la has visto? La vi, me parece que hace 2 semanas o 3. ¿Y cómo llegó a tus manos? ¿Es que la película? Sí. No, es que... copiado, ¿la viste en el cine? La vi en el cine con Abel. Ok. Sensaciones. ¿Merece la pena verla? ¿No merece la pena verla? ¿Qué me voy a encontrar yo en esta película? A mí sí me gusta. Este actor que es famoso se llama David Craig. Esta película me gusta bastante. Y... merece la pena verla y... no sé. También sale Naomi Watts, ¿verdad? ¿Es muy terrorífica o qué? Hombre, la verdad cuando sale la imagen esa de las crías ahí en la carátula... Esto me recuerda mucho a una película coreana que se llama Dos Hermanas. ¿Sabes que sale...? Eso ya para... A ver... Sí, pero ya para el final. ¿Es un momento verdaderamente terrorífico de esto que diga Dios? ¿O no? Tiene algunas escenas. No hay mucho. ¿Y los efectos especiales qué tal están? Están... ¿Están bien hechos? ¿Son cutres? Están bien hechos, sí. ¿Y cuál de los actores hace mejor trabajo, en tu opinión? Es que yo no más que conozco a Daniel Craig. También sale Naomi Watts, la rubia esta, que es muy bonita. ¿Quién más? Elías Coteas, Rachel Weisz, Libby. ¿O no destacaría el trabajo de ninguno en especial? Hombre, yo a Daniel Craig, que me gusta más. ¿Qué es lo que más te gustó de la peli y lo que menos? Para mí lo que más me gustó, cuando el hombre de Daniel Craig investiga que hay una persona merodeando por la calle, así, uh-huh. Y también investiga que el bueno, no lo voy a decir, que Y entonces él lo investiga con la vecina, que se llama Libby, me parece, no sé quién es. Sí, sí. Y entonces, no le voy a decir que él se llama... con ganas de contar algunos spoilers, ¿verdad? Sí, pero no quiero. Bueno, bueno. Aquí la nota media se la ponían regular. ¿Tú la recomiendas o no? Yo... La recomiendo, pero hay alguna escena que me gusta más que otra. Okay. Pero yo le voy a poner un 6,5. Okay. Adiós. Hola, me llamo Lola de Río y voy a hablar de Harry Potter, un libro que me gusta mucho. Me gusta leer y vamos a poco, a hablar de personas, de un colegio de la magia, son magos de verdad. Ron A, E, R, Ni, Or, Ne, la chica. Y Harry son amigas y amigos. Tiene colegio muy grande, lleno de magia. Es el libro, se llama Harry Potter. Y el cáliz de fuego. Está el libro en mi favorita. Y tiene muchas páginas que va de aventura. Y también va de película, porque como yo tengo la película y la he visto el domingo, era la primera parte y también la segunda parte. Y parece la pena de verla porque me gusta mucho la película y como yo la tengo, pues... También tengo más películas que ya no lo veo. Bueno, y a ti, por ejemplo, Harry Potter, ¿qué te gusta más? ¿Verlo en película o en libro? En película y en libro. ¿Los libros se te hacen pesados? Bueno, si voy poco a poco, pues me lo leo. ¿Te lo has terminado o todavía no? Todavía no. ¿Y cuándo suele leerlo? Pues solamente los fines de semana. Ok. ¿Y cuánto rato te gusta ponerte a leer? Pues cuando puedo, por la noche, cuando me voy a acostar, me lo leo. ¿Y te entra sueño o qué? Un poco. Ok. Bueno, de Harry Potter, ¿cuáles son tus personajes favoritos? Pues mi personaje favorito, la chica que se llama Hermione. Sí, Harry y Ron. Y a mí me gusta de los magos que hace magia. Es un señor que tiene un chico que tiene la barba blanca, o sea, es mago, que como el mago está lleno de magia, pues está el mago que dice los ganadores de la magia. Que se llama Pedro. Es de... Es mago. Bueno. ¿De Harry Potter has visto todas las pelis? Tengo la película y he visto la primera y la segunda. Pero, por ejemplo, la última sí la has visto, Las Reliquias de la Muerte, ¿no? Esa sí. De todas, ¿cuál es tu favorita? Pues la... Mi favorita era de la Legi, Harry Potter y la Muerte. Ok. Bueno, ¿algún comentario más que quieras hacer? Que merece la pena de ver la película. Ok. El Dene y el Sapo. ¿A ti te gusta la película? ¡Ay, de Tiana Sapo! ¿Es de aventuras? De Tiana Sapo. ¿Diana es grande o pequeña? ¡Ay, Tiana es grande! ¿A ti te gusta el sapo? ¿Qué más? Diana es grande, pero después se convierte en una mujer. Y le pasa algo. Que crece y está ahí. Y eso todo, y después ya Diana, ella se convierte en una mujer, y como sus padres están ya, de lo que te voy a decir, sus padres se han muerto y... ¡Spoiler! ¡Acha! Dios mío, para ya con spoiler. Verónica, nos está contando aquí el final, Clara. Oye, ¿también has dicho que te gusta Hermano Oso? ¡Ay, Hermano Oso, la copa! Pues aquí tenemos una persona que ha visto Hermano Oso. A ver, José, hazle unas preguntas a Clara sobre Hermano Oso. ¿Tiene la película Hermano Oso? ¡Ay, Hermano Oso, coquina! ¿Va con tu padre? La escoba. ¿Qué dice de la escoba? ¿Qué es eso de la escoba? ¿Es que sale una escoba en la película? Sí. ¿Qué es lo de la escoba? Que Hermano Oso que tiene una cebra que da una escoba. Que da... ¿Y eso es gracioso? Sí. ¿Tú te ríes viendo la película, Clara? ¡Ay, mi hermano Sago, Kinai! Bueno, vemos que a Clara le gustan bastante las películas, ¿eh? Bueno, Clara, vamos a decir adiós. ¡Hasta el próximo programa! ¡Sí, no, no, fuerte, hermano Sago! ¡Y Tiana Sapo! Hola, soy Javier, vamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Javier? Hoy vamos a hablar de Los Padres de Él. ¿Los Padres de Él? Sí. Eso es una película, ¿no? Claro. ¿Y la película de qué? ¿De miedo, de risa, de...? El gato y perros. ¿Salen gatos y perros? Claro, sale. Ajá. De esta historia... Ya nos han contado varias películas, están Los Padres de Ella, sí. Los Padres de Él, y Los Padres de Ella ahora son padres o no sé qué lío. ¿Tú la has visto toda o has visto esta? Ya he visto esta. Esta. ¿Y es una película divertida? Sí. Bueno, has dicho que salen gatos y perros. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí con ellos? Y se pelea también. ¿Los gatos y los perros? Sí. No, acá todos tienen el perro. Madre mía, ¿y a ti te gustan las peleas esas o no? Se pelea. ¿Pero es gracioso o no? No es gracioso. ¿No es gracioso? No, es perro al gato de Ania. Anda. Bueno, ¿y ¿Y salen los padres de él también? Sí, sale. Que esto es de una pareja, ¿verdad? Claro. Y él le presenta a los padres a ella, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo son los padres de él? Su padre es su hijo. Ha dado aguantada a cara. ¿Le han dado una aguantada en la cara? Claro. Madre mía. ¿Pero eso en plan gracioso o qué? Son plan. Bueno, bueno. ¿Tú esta película dónde la has visto? ¿La has visto en el cine, en la tele? Al cine. En el cine. ¿Con quién la viste? Con José. Ajá. ¿Y os reísteis mucho? Claro. ¿Lo pasasteis bien? Sí. Bueno, ¿y tú cuando vas al cine te sueles tomar por allí alguna cosita, algunas palomitas o algún refresco? Agua, ya está. Agua, ok, ok. Bueno, ¿tienes alguna película ahora mismo que tengas interés por ver? Sí. ¿Así en el cine? Sí. ¿Cuál te gustaría ver? No sé. ¿Te gustaría ver la última de Crepúsculo? El Picapiedra. Los Picapiedra. Que yo sepa, de los Picapiedra no van a hacer películas nuevas. ¿Tú has visto las antiguas de los Picapiedra? Sí. ¿Y qué pasaba? Sale el pan duro y no puede comer. Y sale Picapiedra. Ajá. ¿Tú has visto las dos películas de los Picapiedra? Sí. Esas son antiguas, ¿eh? Claro. De los años 90. Que eras tú pequeño, pequeño, ¿verdad? Sí. Ok, ¿esa la has visto en DVD? No, es DVD. En DVD. Ok. ¿Y quién te gusta más, Pablo Picapiedra o Pedro Picapiedra? Pablo es Picapiedra. Ajá. Ok. ¿Y has visto que se montan en los dinosaurios y todo eso? Claro. ¿Y cuál te gusta más, los padres de él o los Picapiedra? Los padres de él. Los padres de él. ¿Es de tus películas favoritas? Sí. Bueno, pues ahí queda tu recomendación. Vamos a ir despidiéndonos. Sí. Adiós. Hola, ese es Pablo. Pablo Nacido. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Martínez y ¿de qué vamos a hablar? A ver. El Hulk. ¿Cómo es Hulk? ¿Es alto o bajo? Ahí va. ¿Alto, no? Alto, ¿no? ¿Es fuerte o flojo? Sí, fuerte. ¿Fuerte? ¿Por qué te gusta Hulk? ¿Qué cosa hace? A ver. ¿Salta muy alto? Salta alto. ¿Aplasta coche? Sí, el coche. ¿De qué color es la ropa? Verde, marrón, naranja. Marrón. No. Naranja. ¿De qué color? ¿Cómo? Los pantalones son de color violeta. Violeta. ¿Y él, la piel, de qué color la tiene? Verde. ¿Y el pelo lo lleva, es corto o largo? Largo. Pablo, ¿tú has visto los dibujos o las películas de Hulk? Sí, en tele. Pero ¿a ti qué te gusta más? ¿Los dibujos o las películas de Hulk? A ver. ¿Qué te gusta más? ¿Los dibujos, o las películas? Agujo. A ver. ¿Tiene novio? Sí, novia. ¿Sabes cómo se llama? Turo. ¿Cómo? La novia es Betty. ¿A mí? Betty. Dilo tú. Betty. Betty. Vale. ¿Algo más que quieras decirnos? O nos despedimos, o nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Y vamos a dar unos buenos consejos. A ver, primero, Iván, ¿qué tenemos que hacer? Buenos consejos. Sí, sí. Bebemos mucha agua y falta. Vale. Y yo digo, comer mucha fruta y hacer mucho deporte. Pues. Consejo. Pues cambia de equipo. Yo, papi, te encanta. Que me voy a ir. Prepara mucho. Hace mucha piscina. No, sí. Hace piscina. No, sí. Piscina, no. No, sí. Hace piscina también. Dice bebé. Sí. Y nada, pues, esos son los buenos consejos. Beber mucha agua, hacer mucho deporte, hacer mucha natación. Eso, ¿no? Adiós. Adiós. Al próximo. Adiós. Adiós. Adiós.